Ella es presidenta de Otrans Argentina y conductora de Sudaca en Radio Provincia 1270 de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros en este momento la tenemos al teléfono para que nos cuente un poco, bueno, cómo está viviendo estos días, ¿no? Después de recibir este título, de ya ser docente, cómo lo vive en estas épocas de tanta ganancia de derechos, pero también de algunas cuestiones, ¿no? De tantas de contradicciones. Como siempre decimos, echa la ley algunas veces la trampa también, ¿no? Y algunas cosas también se siguen viviendo y es increíble en esta era. Claudia, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Gabriela. Buenas tardes. ¿Cómo están? Les comento que les estoy hablando desde Mar del Plata porque estuve en un congreso de 3 días en Chapadmalal. Pero bueno, nada, acá, atenta. 2 cosas. 1, soy docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y 2, hace unos días me dieron la distinción por una de las tesis más sobresalientes del doctorado, que fue el año pasado, La Defensa. Mirá qué bueno. ¿Sobre qué fue el doctorado? Contame. Sí, bueno, fue una investigación que tiene que ver con todas las prácticas político-comunicacionales de las feminidades, travestis y trans migrantes en Argentina desde una epistemología del despojo, ¿no? Esto uh-huh. implicó conceptualizar la experiencia, sistematizarla, dar cuenta de cómo las travestis y trans hemos generado prácticas político-comunicacionales para reclamarle al Estado, por un lado, la no violación a nuestros derechos humanos, pero por otro lado también desde la academia producir conocimiento, ¿no? Esto uh-huh. también habla de una disputa que hay en la producción de conocimiento científico académico en relación a quiénes son las personas habilitadas a hablar de determinados temas. Sí, Claudia, a grosso modo. Sí, tal cual. Claudia, por un lado, bueno, felicitarte por tu doctorado y por todo tu trabajo y toda tu lucha, y sumo eso que decís de, bueno, justamente, ¿no? Vos leía una declaración tuya que decías que de alguna manera hemos crecido en una sociedad adultocéntrica y heteronormativa, y creo que eso lo seguimos viendo lamentablemente. Y bueno, por el otro lado, esto de que de los espacios universitarios también para ustedes han sido históricamente prohibidos, vedados, ni siquiera tenidas en cuenta. Bueno, uno de los primeros lugares de donde se nos expulsa, en primero es la familia heterosexual, es el primer lugar donde migramos desde muy chiquititas. Cuando empezamos a expresar nuestra identidad de género, las travestis y trans, nos expulsan de nuestros hogares heterosexuales. Y luego, en el segundo lugar donde se repite esto es en la escuela, no en el espacio formativo. Mm. Entonces, somos una población que tiene altos índices de no haber terminado los estudios primarios, secundarios y mucho menos universitarios, ¿no? Sí. Entonces, esto implica, en principio, ¿no? Cuando se menciona la primera doctora en recibirse en una universidad pública, por un lado es un motivo de orgullo, pero por otro lado también para la sociedad es una interpelación, no solo al Estado, que sabemos que quien viola los derechos humanos es el Estado por acción y omisión, pero también a la sociedad, porque es la sociedad quien avala en determinado momento histórico ciertos discursos, ¿no? Entonces, creo que acá, esto que ustedes están dando cuenta en términos de avance, pero también en esto de esa contradicción, sí. La contradicción viene muchas veces desde las bases o desde los territorios donde tenemos que empezar a poner en práctica estos derechos, pero sobre todo abrazar a la diversidad sexual y puntualmente a las travestis y trans y entenderlas desde el lugar de sujetas políticas, ¿no? Yo digo que el lugar de la lástima para nosotras es un lugar o de la victimización que no nos permite trascender, ¿no? Trascender en el sentido de poder no solo cuestionar al Estado, sino también a la sociedad en su conjunto y puntualmente, bueno, la familia. La familia es clave en este proceso. Sí. En mi historia muy particular, desde muy chica me abrazó mi madre, mis hermanas, mis hermanos, mis tíos, mi familia. Mi padre, después de haber entendido que el que estaba en un error era él, que yo no tenía que pedirle permiso para nada a él, ni contarle como una especie de confesión mi identidad sexual, mi orientación sexual. Porque imagínense que a todos los heterosexuales nadie le pregunta nunca nadie se sienta en la mesa como una especie de confesionario a confesar que son heterosexuales. Sí. Yo creo que, bueno, nosotras tenemos que romper también con esto, con dar explicaciones, porque a mí, mi viejo, mi vieja, mis hermanas nunca me dijeron que porque eran heterosexuales y yo tenía que habilitarlos o no. Entonces, bueno, hay muchísimas prácticas comunes que, bueno, que tenemos que ir derribando, ¿no? Una de ellas es la producción de conocimiento. Tal cual, tal cual. Claudia, ¿tenés conocimiento cuántas compañeras tuyas hay, en este caso, en la Universidad Nacional de La Plata, estudiando? Mira, yo incluso empecé en el 2005 a estudiar la carrera de la licenciatura en comunicación social y hasta el 2012 que me recibí en la licenciatura habían solamente tres compañeras, 2012, pero del 2012 que también se sanciona la ley de identidad de género, a la actualidad, que ya hemos conseguido otros derechos más, son alrededor de 14 compañeros y compañeras trans, travestis y personas de género no binario solo en nuestra facultad, ¿no? O sea, imagínate, la Universidad Nacional de La Plata tiene 17 facultades, pero en las facultades que son prácticamente de exactas o llamadas ciencias duras, no existe travestis y trans cursando química, cursando, no sé, bio, microtecnología molecular, bueno, digo, no hay compañeras, ¿no? En sociales hay, por ejemplo, en abogacía hay dos, en trabajo social hay tres compañeras, pero bueno, vamos viendo que es un proceso, ¿no? Y que es un proceso que lo tenemos que ir conquistando y transformando entre todos. Claudia, me imagino que, bueno, vos comentabas, hablabas de el primer lugar en donde se migra desde el tema de la familia, después el segundo lugar la escuela. ¿Qué pasa con las poblaciones, las femineidades, travestis y trans que vienen de otros países, ¿no? Y que están y vienen a transitar su camino o desandarlo acá. Mira, esa es una buena pregunta porque cuando hablamos de migraciones también hay una fuerte migración interna en Argentina, sobre todo del norte. Las travestis que vienen desde muy chiquititas cuando las expulsan de su casa, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, bueno, de sus provincias migran hacia la capital federal, ¿no? Pero sobre todo también hay una migración fuertemente de países del Cono Sur, ¿no? Como Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros, y bueno, la tesis justo habla de esto, ¿no? De toda esa migración, porque la tesis no solamente habla sobre identidad de género, temas travestis y trans, sino todas esas interseccionalidades que hacen a la identidad travesti trans, que lejos de ser entendida como algo negativo, bueno, es hay una pluralidad que le da potencia y riqueza, ¿no? Que las travestis están atravesadas por la migración, porque son descendientes de pueblos originarios. Yo hablo sobre las prácticas político-comunicacionales de feminidades travestis y trans migrantes en La Plata, las charapas. Las charapas son un grupito de travestis y trans peruanas que emigraron del nororiente peruano, la selva peruana que está más límite con Bolivia, y perdón, con Brasil, y ellas vinieron hacia acá, hacia La Plata puntualmente, a través de redes migratorias, donde lo que hicieron fueron, a través de sus prácticas de resistencia, generar mecanismos para ir consolidando y construyendo más el movimiento travesti trans en Argentina, ¿no? Qué loco, porque yo me imagino, ¿no? Si, como vos decías, algunas veces el acceso, ¿no? O el poder trascender, como vos decías, para quienes están en su país, ¿no? Les es difícil, no me quiero imaginar, para quienes tienen que venir de otros países y que vienen a hacerse también su vida. Sí. Bueno, todo este proceso migratorio, ¿no? Que tiene que ver con estas redes que generan ellas a través de, bueno, una trae a la otra y también ellas van cuestionando no solamente los límites geográficos que se nos plantean los estados-nación como fijos, sino también corren los límites de los mandatos respecto al cuerpo, ¿no? Y al género y a reproducir este sistema sexo-género entendido desde un paradigma biologicista. Entonces, lo que hacen las charapas en este caso es, por un lado, cuestionarnos esos lugares fijos en términos de límites geográficos y fronterizos, y nos enseñan otros modos de organización y resistencia, ¿no? ¿Cómo se construye ese lazo social tan fuerte en ellas? ¿Cómo digamos, su cultura y su costumbre, porque ya son de pueblos originarios, también de descendientes shipibos, conibos, ayánicas y otras etnias del Perú, cómo ellas se afincan en la ciudad de La Plata y cómo empiezan a construir desde esa potencia que tienen en su modo de organización, comienzan a fortalecer el movimiento travesti trans en Argentina, ¿no? Y yo creo que las travestis y trans migrantes, en este caso las charapas, se sienten más identificadas con las del norte, por ejemplo, con las de Jujuy, con las de Salta, porque entienden que lo que implica ser travesti, ser en su propio país emigrantes, porque ellas se sienten de alguna manera como si fueran de otro país, y sobre todo cómo están atravesadas por los pueblos originarios, ¿no? Pero esto nos permite también como movimiento hablar de una plurinacionalidad y de una pluriculturalidad, ¿no? Esto que muchísimo tiempo en Argentina puntualmente se ha querido instalar este recurso del crisol de razas, ¿no? Cómo ha dejado prácticamente a los descendientes de pueblos originarios en un lugar de denostación o en todo caso siempre construido desde lo negativo, ¿no? Sí. Creo que lo interesante de este aporte es que nos vienen a plantear estas travestis y transmigrantes es en cómo corremos esos límites y cómo nos damos cuenta o cómo podemos entender también todos los temas de dominación desde una perspectiva colonialista, ¿no? Porque ellas lo que vienen a ponernos en tensión también es eso, ¿no? Qué importante el tema que has presentado y qué importante el poder comunicarlo y que tengas otros lugares también, no solamente el tema de que te hagamos una nota y demás, sino el que lo puedas difundir en radio, ahí con tu programa. Y contame un poco de esta ONG O-Trans Argentina. Bueno, O-Trans Argentina es el resultado de, justo en la tesis doctoral, primero decirle al público que la tesis está subida en el reservorio de la Universidad Nacional de La Plata, que es CERICI, es una tesis que, bueno, ya no es mía, de hecho nunca ha sido mía, yo solamente he sido la que se puso a escribir y a sistematizar la experiencia, ahí las compañeras son para mí las primeras actoras y productoras de conocimiento, entonces la tesis la pueden bajar de manera gratuita y pueden apropiarse y reapropiarse, porque no solo es un trabajo de investigación académica, sino también es una herramienta política, ¿no? Y en ese sentido, porque también historizo el movimiento travesti trans de Argentina, de esos 30 años que tenemos como espacios de formación en términos de organización política, social y política, y ahí hago todo un trabajo sistemático, ¿no? Entonces, digo, la tesis tiene muchísimos aportes, pero por el otro lado, ¿cómo comunicamos eso? Hay una cuestión de la comunicación, para nosotras es clave, y O-Trans surge por las charapas, o sea, claro. En la tesis hablo sobre prácticas político-comunicacionales informales o de subsistencia, que son el vóley, la comida que ellas preparan, para poder compartir entre ellas su comida típica, pero el vóley es en el bosque, cómo ocupan el espacio público, incluso en lugares donde antes ni siquiera nosotras podíamos transitarlas, y después las prácticas del entierro, cuando una muere, cómo se genera todas esas prácticas de subsistencia o entre ellas, ¿no? Que no son formales. Y O-Trans sería una de las prácticas políticos comunicacionales formales, ya institucionales, claro. Y O-Trans es una organización de la sociedad civil que trabaja varios temas, entre el trabajo, hemos sido parte de la ley de identidad de género, pero también de la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán, lo van a ver, quien somos una de las que escribió la ley y de las que llevó al recinto entre las tres coaliciones la ley, pero puntualmente somos la única organización en Argentina que trabaja el tema de travestis y trans en privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires del ámbito federal. Ayer, por ejemplo, estuvimos 3 días acá en Chapadmalal, en Mar del Plata, el séptimo encuentro de víctimas de gatillos fáciles y familiares, y ahí nos invitaron a las travestis, nosotras cuestionando ya el concepto de familia, imagínense, las travestis también somos una familia, porque desde que nos echan de chiquititas, nosotras generamos otros modos de familia, no reproducimos la familia tipo, sino construimos otros tipos de familia, y a los jueces, incluso para cuando no nos querían dar el beneficio de la domiciliaria, alguna compañera, porque nos cuestionaban en las migrantes el tema de la nacionalidad y la falta de haberse podido afincarse, porque no tenía familia, ¿no? Nosotras cuestionábamos que la familia éramos nosotras, ¿no? La familia era trans, la familia éramos las travestis trans organizadas, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo vimos nosotros posible de que esta tesis o que nuestra lucha desde trans tenía que visibilizarse era a través de la comunicación? Por eso creamos no solamente la radio, es el resultado de una agencia de noticias que la creamos en el 2019, ya tiene 2 años, Sudaca con KTLGBI es nuestra agencia de noticias, que ustedes pueden entrar ahí a ver todas las noticias de diversidad sexual, tanto local, provincial, nacional y en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Esto se llama la agencia de noticias Sudaca TLGBI, que surge hace 2 años, y después el director de la Radio Provincia, Marcelo Figueras, nos convoca para hacer Sudaca en radio, o sea, el formato de nuestro medio digital, trasladarlo a un formato mucho más oral, así que estamos todos los jueves de 20 a 21 en Radio Provincia, hablando sobre comunicación, sobre todos los temas que tienen que ver con la diversidad sexual, desde una perspectiva interseccional, transfeminista y de derechos humanos. Claudia, sos una genia. La verdad, el trabajo y el camino que vas abriendo para todas las que y todos los que quieran seguir recorriendo y saber que es posible, que no hay que tener temor a la discriminación, pero por sobre todas las cosas, no quedarte con lo que vos lograste, sino empezarlo a visibilizar y visibilizar que hay otras maneras de informar sobre la comunidad travesti trans es maravilloso realmente también. Así que no solamente felicitarte por ese doctorado, sino también por visibilizar. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por tocar estos temas que son tan necesarios, porque hay muchísimo desconocimiento. Yo creo que hay mucha gente que discrimina. Por un lado, sabemos muy bien que hay prácticas, lo que llamamos otras fachas, ¿no?, que tienen que ver con características autoritarias, ligadas al militarismo, ligadas a los fundamentalismos, pero también sabemos que hay muchísimo desconocimiento del tema. Ayer, imagínate, en la charla yo estuve en esa charla principal sobre violencia de género y situación de encierro, creo que eran más de 200 personas que tenía 10 minutos para hablar, me dejaron hablar como media hora, y durante la media hora, creo que 4 veces me interrumpieron con aplausos, y después la gente se paraba a tomarse fotos conmigo, y yo la verdad que no entendía nada, pero creo que no entendía nada, porque bueno, es como que no estamos acostumbradas a esto, pero las familias de las personas que murieron víctimas de gatillo fácil, las pibes, que vinieron de diferentes provincias del país, estaban, pero la verdad, muy emocionados por conocer el tema, por cómo lo comunicamos, utilizando un lenguaje comunicacional, corriéndonos también de la academia, sabiendo que ahí tenemos que hablar con palabras más entendibles, más comunicacionales. Así que nada, seguimos transmitiendo esta lucha que es colectiva, ¿no? Así que la tesis también es colectiva, que viaje, que tome su propio rumbo y que ayude a muchísimas infancias travestis trans para que puedan vivir en un país libre de violencia, sin discriminación. Y nuestra agenda que ahora está pendiente es la reparación para travestis y trans mayores de 40 años. ¿Y cómo interrumpirte y cómo no dejarte hablar media hora, como decías hoy? Si la verdad que casi te diría que es una falta de respeto interrumpirte con todas las cosas que estás diciendo realmente, Claudia. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. No, por favor. Gracias a ustedes por su tiempo. Un abrazo enorme. Besos.